Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy sencillo, pero muy, muy profundo. Me refiero a la fraternidad. Es un tema espiritual fundamental. Podemos decir que la fraternidad es la unión de las almas que tienen los mismos padres. La paternidad y la maternidad son los que definen a esta fraternidad. Tener los mismos padres. También podemos decir que el matrimonio es la unión de almas, igual que la fraternidad. Hay algo en común entre ellos. Y ambos son arquetípicos. En la gestación del ser humano, en su interior, en sus genes, está la conciliaridad y la unión nupcial. Ambos están muy grabados dentro. Sin embargo, hoy el mundo parece que lo ha olvidado. Podemos decir que hay dos inicios dentro de cada ser humano. Un inicio individualista y un inicio fraternal. Es una forma de clasificar, pero no sirve. El inicio individualista es más bien de las personas poco espirituales, que aún están muy atrapadas en lo material, en su egoísmo de buscarse las cosas necesarias para la vida y no tienen visión de más, o muy poca. Aunque hay una espiritualidad que también está basada en este individualismo. Y esto es una gran trampa. En la espiritualidad no existe el individualismo. Es fraternal en esencia y en todas sus manifestaciones. La espiritualidad, si no es fraternal, no lo es. Es una trampa. La otra categoría es la fraternal, la que en su corazón siente que la vida es mejor cuando tú das que cuando recibes. Servir al prójimo para ellos es mejor que recibir, que buscar para sí mismo. Esta categoría de los fraternales es más espiritual. Esto es muy importante en este mundo. Porque este mundo está totalmente materializado. No es nada espiritual. Y es en esta lucha donde tenemos que encontrar este camino. Nosotros invitamos a todas las personas que quieran buscar dentro de sí mismo este camino de servir al prójimo, de ver que en la acción de servir hay una recompensa mucho mayor que en la acción de recibir, de buscar para sí mismo, de satisfacer tus necesidades. Es mucho más grato y da más paz y más alegría el servicio al prójimo. Para este servicio fraternal es indispensable, primero, conocer a nuestros padres, que ahora no se conocen, están olvidados. Tenemos un padre y una madre espiritual que favorece esta fraternidad. Ellos se pueden definir como todos somos uno, tú y yo somos uno. Nuestro padre y nuestra madre nos engloba en su definición esencial de ellos mismos. En cambio, en el principio individualista hay como una divinidad que se define como yo soy el que yo soy, que es totalmente individualista. Claro, con esta definición es muy difícil encontrar la belleza de la fraternidad. Para este arte de vivir la vida en fraternidad, aparte de conocer al padre y a la madre y de consagrarse a ellos, que sería como el primer paso, es importante la pureza, porque este mundo, la pureza en este mundo no se vende, no tiene éxito, nadie la valora. Sin embargo, el alma, si no es pura, ¿cómo va a encontrar esta fraternidad? ¿Cómo te vas a hacer hermano de una persona que te va a vender en cuanto que te des media vuelta, porque sus criterios no son buenos? Por lujuria, por ambición, por pereza, por desidia. No te puedes juntar con personas que no tienen este anhelo de ser cada vez mejores, de ser auténticamente fraternales, buenas personas. Otro principio, aparte de la pureza, importante es el persistir. Es ser fiel la fidelidad. No abandonar en cuanto que hay dificultades, porque dificultades van a haber muchas, pero hay que persistir para que la fraternidad, la comunidad, lo común, acabe ayudándote a superar todas las trabas y todos los traumas que llevamos dentro. Otra cualidad importante es la obediencia. Has de confiar como un niño pequeño en la fraternidad. Cuando una persona vive en esta fraternidad, se da cuenta de que todos los miembros dan la vida por los demás, se desviven por los demás. Entonces, en este ambiente es muy fácil que el alma capte este principio, estos inicios, estos sellos de fraternidad, de amor a los demás, y así progresar. Muy buenas tardes.